En estos últimos servicios, ahí está, ahí dejarlo. Acerca de las cinco mujeres buenas que aparecen en el libro de Proverbios. Y hemos explicado, hermanos, de que esas cinco mujeres buenas representan, primer lugar, si lo vemos en un sentido literal, representa a cristianas, buenas cristianas. Y que pues todas las cristianas o las por lo menos las hermanas que están aquí deberían de dejarse transformar por el Señor para llegar a ser como esas cinco mujeres que están ahí. Pero como la Biblia, hermano, óigame, como la Biblia pone como ejemplo a mujeres para referirse a la iglesia, entonces ya no solamente se trata de que las hermanas se dejen restaurar, se dejen liberar por el Señor para llegar a ser como esas cinco mujeres, sino también se trata de que ya todos nosotros como cristianos nos dejemos restaurar por el Señor para llegar a ser como esas cinco mujeres o como esas cinco iglesias, digámoslo, ¿verdad? Para que no se entienda mal. Lo interesante de esto, hermano, es que la Biblia enseña como en el libro del profeta Jeremías, de que nosotros, todos nosotros, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, somos barro en las manos de Dios. Cada uno de nosotros somos, no sé cuánto de barro, un poco, mucho de barro, no sé. Cada uno de nosotros somos barro en las manos de Dios y Dios nos está trabajando cada día a nosotros. Amén. Le digo esto, hermano, porque hay momentos en la vida del cristiano en que hay frustración en algunos hermanos porque piensan que no están cambiando. Y a veces, más que todo, también se puede dar porque hay alguien que está acusando, ¿verdad? Hay alguien que está acusando, incluso, óigame, qué tremendo, que la acusación incluso se puede dar en el hogar. Un esposo que acuse a la esposa, que no cambias, que no te sujetas, que la acusación ya no es alguien de afuera, es alguien de adentro, o una esposa que esté acusando al esposo constantemente, o padres que estén acusando a los hijos, o hijos que estén acusando a los padres. Entonces, en algún momento puede llegar a haber frustración en el cristiano. Pero yo, hermano, lo que yo le pido en el nombre de Jesús es que usted tenga en su mente siempre de que usted es barro, barro en las manos de Dios, y que es Dios el que lo está trabajando, Dios el que lo está formando, y es Dios el que lo va a cambiar, el que nos va a cambiar a cada uno de nosotros. Amén. Porque tenemos que avanzar, hermano. Vamos a ver, no está mandando señal esto. Vamos a ver. Ahí está, espérate. Entonces, tenemos que avanzar. Hermano, si usted se mira en el espejo, no va a haber mucho cambio de ayer para hoy. Pero si mira una su foto de hace 5 años, ahí sí va a haber cambio. O sea, el cambio es inevitable. Todos nosotros cambiamos. Todos nosotros cambiamos. Igual pasa, si nosotros dejamos que el Señor sea el que haga la obra en nosotros, vamos a cambiar. Amén. Cada uno de nosotros vamos a cambiar, pero, óigame pues, hermano, tenemos que dejar que el Señor nos cambie. ¿Y por qué digo esto? Porque puede ser que hayan hermanos que no dejen que el Señor les cambie. El Señor les habla y no obedecen la palabra, no obedecen la palabra, no obedecen la palabra. Entonces no están dejando que el Señor los cambie. Entonces hemos explicado, hermano, de que esas cinco mujeres buenas que aparecen en Proverbios son buenas también porque están siendo ministradas por los cinco ministerios. Y la Biblia aquí lo enseña en Efesios capítulo 4, del verso 11 hasta el verso 15. Habla de los cinco ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y está en plural, ¿verdad? No es solo un apóstol, no solo es un profeta, no solo es un evangelista, no solo un pastor, ni solo un maestro, sino que muchos apóstoles, muchos profetas, muchos evangelistas, muchos pastores y muchos maestros. Entonces, la administración de los cinco ministerios, una de las cosas que va a hacer es que nos va a perfeccionar. Quiere decir entonces que somos y estamos imperfectos, cada uno de nosotros. Aunque a alguien le parezca que es perfecto, le tengo una mala noticia. No es perfecto. Es un perfecto engañado, alguien tal vez que piensa que es perfecto, ¿verdad? Pero que realmente sea perfecto, no. Solo hay que ver qué es lo que hablamos y nos vamos a dar cuenta que no somos perfectos. Porque la Biblia dice que el hombre perfecto domina su lengua. Y lamentablemente hay hermanos que la lengua los domina a ellos, ¿verdad? Entonces, mire, entonces, pero cuando somos ministrados por los cinco ministerios, vamos a ser perfeccionados. También vamos a lograr edificarnos unos a otros. Y este es un problema, óigame, hermano. Este es un problema en muchas iglesias. O en, bueno, no sé. Ese es un problema en la iglesia del Señor. De que siempre hay gente que en lugar de edificar a sus hermanos de las demás iglesias, se mantiene peleando. Peleando, provocando problemas. Provocando problemas, provocando problemas. Entonces, algo está fallando ahí. Algo está fallando. Y en la Reina Valera 60 dice, para que no seamos niños fluctuantes, pero la versión moderna lo separa, dice, para que no seamos niños, número uno, para que no fluctuemos, número dos. Entonces, hay cristianos que no, mire, hay cristianos que pasan 20 años siendo cristianos y siguen siendo niños espirituales. Después de 20 años todavía quieren que los vayan a visitar, todavía quieren que los vaya, que vayan a orar por ellos. Yo recuerdo, hermano, que una vez una persona me dijo, hermano, fíjese que yo quiero hacer un culto de acción de gracias por mi cumpleaños. Me dijo. Entonces, como nosotros no tenemos como bendecer, yo dije, hermano, mira, si crees puedo orar por vos, pero el servicio no vamos a hacer. Esa fue la última vez que yo lo vi en la iglesia. Bueno, que quería culto de acción de gracias, ¿verdad? Imagínense, quería otra cosa, saber. Entonces, puede haber gente que pase 20 años en la iglesia siendo niño espiritual. Y los hermanos que se están añadiendo a la iglesia tienen que saber eso en su corazón. Para dejarse liberar y crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Entonces, la otra situación es que hay cristianos que son fluctuantes. La palabra griega que se utiliza aquí cuando dice fluctuante significa olas sacudidas. Ese es el significado, como de olas sacudidas, que también puede significar inestable. Son fluctuantes, inestables. Entonces, la situación, óigame pues hermano, la situación es de que hay cristianos que por la forma como fueron criados cuando eran niños, les dañaron su carácter. Hay muchos cristianos que tienen su carácter dañado. Nuestra sociedad así es. Mire, pues solo con ver cuántos hombres abandonan el hogar, ahí usted puede darse cuenta de que esa persona, ese hombre que abandonó el hogar, y no porque se fue a otro lugar a trabajar, sino que sencillamente dejó el hogar, eso denota de que esa persona, su carácter, ¿cómo se lo digo? No era muy hombre, de verdad, no era muy hombre. Y puede ser que ese daño se lo hayan provocado cuando él era pequeño, porque la Biblia dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos. Y hay otro verso, no me recuerdo qué dice, que dice, para no volverlos apocados. Y la palabra apocado significa falta de valor ante las dificultades de la vida. Entonces hay hermanos que no pueden afrontar problemas en la vida, no pueden afrontar, no, óigame pues hermano, no tienen la capacidad para aguantar problemas, hermanos hombres. Porque puede ser que desde niño sus papás le arruinaron su carácter, entonces ya creció, pero se quiebra rápido, se desalienta rápido, se desanima rápido. La primera opción que tiene siempre ante los problemas es tirar la toalla, tirar la toalla. Ese cristiano tiene malo su carácter. Y entonces cuando llega el Señor lo rescata, lo salva, le perdona sus pecados, Pero puede ser que todavía tenga ese problema. Y por eso es que hay cristianos que, como lo dice aquí la Biblia, son fluctuantes. Son fluctuantes. Aunque tal vez ya tengan 20 años de haber recibido al Señor, pero son fluctuantes. Entonces, hermano, la sociedad nuestra, hermano, es una sociedad con muchos problemas. Y como todos nosotros antes éramos inconversos, porque nunca nadie nace siendo cristiano, nadie nunca. Nos sembraron muchas cosas malas, ya sea en el mundo o que nuestros. Así que, hermano, no se vaya a desanimar cuando usted se mire en un espejo espiritual y se mire lleno de problemas. No, al contrario, tiene que darle más gozo. ¿Sabe por qué? Porque Dios prometió que nos va a restaurar y que nos va a cambiar. Entonces va a llegar un momento en que todas esas cosas van a ir siendo eliminadas de nuestra alma y vas a poder verte al espejo espiritual cuando Dios te haya dado la victoria en cada una de esas áreas. Amén, hermano. Por eso dice la Biblia que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando a Él lo llevaron en la cruz, Él no estaba triste. Él no estaba triste porque iba por lo que le iba a pasar. Y lo que le iba a pasar era espantoso. Que en alguna medida lo entendemos, pero una medida mínima. Pero dice la Biblia que Él, cuando estaba en la cruz, dice que sufrió la cruz con gozo. ¿Por qué la sufrió con gozo? Porque nos vio a cada uno de nosotros. Entonces había sufrimiento, pero había un objetivo que le provocaba gozo a Él. Entonces, igual nosotros, hermano bendito. Cuando estés en medio de la tormenta, la prueba, la adversidad, recuérdate que el Señor está contigo y que es Él el que va a hacer la obra en tu vida, porque tú y yo somos barro en las manos de Dios. Entonces, después dice, para no ser llevados por todo viento de doctrina, y que yo logro entender que la idea que el apóstol Pablo está dando ahí es como de un barco, ¿verdad? Primero fluctuante porque hay olas, llevados por todo viento de enseñanza, igual un barco que anda a la deriva por ser niños. Y la Reina Valera 1865 que dice no ser inconstantes. Bueno, hablamos algo acerca de la mujer sabia. La mujer sabia edifica su casa. Amén. La mujer sabia edifica su casa. Amén. Entonces, todos nosotros como congregación tenemos que llegar a ser una congregación sabia, de que nos edifiquemos unos a otros, hermano bendito. Y no ser como a las otras mujeres, aquellas malas, ¿verdad? O como esta que dice, más la necia, que es una de las malas, con sus manos la derriba. Entonces, por un lado, el Señor está restaurando a un hermano, a una hermana, y por otro lado, hay un hermano que no es mujer necia, pero puede ser que esté contaminado con algo, y entonces está molestando. Pero la meta, digámoslo así, el propósito es que entonces nosotros digamos, bueno, entonces el que esté peleando diga, no, yo voy a dejar de pelear. Y entonces empiece a edificar a su otro hermano. Amén. Entonces, eso es lo que hace la mujer sabia, edifica. Si nosotros miramos a la mujer sabia, hermano, tiene las manos rajadas, ¿verdad? Usted le ha visto las manos a los albañiles, hermano. Manos rajadas. Y todas tiesas, ¿verdad? Así deberíamos de tener nosotros las manos en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque hay hermanas que se compran de toda clase de crema para tener las manos suaves, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual nosotros deberíamos de tener las manos así de que hemos trabajado en edificarnos los unos a los otros. Amén. Entonces aquí está esta palabra. Esta palabra, cuando dice aquí mujer sabia, se traduce del hebreo jochmot. Ese hebreo jochmot se traduce del hebreo jochma. Y este hebreo jochma se deriva de jajam. Aquí dice jajam, pero se pronuncia jajam. Y dice que la mujer jochmot edifica, que es la palabra hebrea baná. Y es construir, reconstruir. Continuidad. Entonces aquí, hermano, yo quiero que hablemos algo y que le pidamos al Señor que nos ayude. Amén. Mire al hermano que está a la par suya. Mírelo. ¿Ya lo vio? Voltea a ver el que está atrás de usted. De una vez así lo despierta por si está dormido o dormida. Mire el que está delante de usted. ¿Ya lo vio? ¿Sí ya lo vio? Va. Necesitamos hacer algo. Que cuando por alguna razón dejemos de ver a ese hermano o a esa hermana, por lo menos lo vayamos a buscar. O si lo mira en la calle y lo invite a venir a la iglesia. Porque la mujer sabia construye y además de construir, reconstruye. Amén. La mujer sabia, ¿y qué es reconstruir? Construir es algo, construir es construir de cero, ¿verdad? Pero reconstruir es algo que ya estaba construido, se dañó y hay que componerlo. Amén. Entonces yo, hermano, yo le invito, y es una invitación para todos nosotros, que cuando miremos a un hermano o una hermana que por alguna razón empieza a ausentarse de la iglesia, que lo vayamos a buscar. Que lo vayamos, pero no, mi hermano dice que aquí venía alguien hace 60 años y ni siquiera había iniciado la colonia, ¿verdad? No, déjenlos, ellos ya están, ya tienen su propia iglesia, digo, de un año para acá, de 2 años para acá. Que entonces usted lo vaya a buscar ahí y animarlo. Ahora si dices que viera, hermano, que ahora estoy en otra iglesia y el Señor me está usando, me está hablando, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero tenemos que reconstruirnos, hermano bendito. Ahora puede ser que algún hermano de aquí, bueno, de hecho todos nosotros necesitamos ser reconstruidos y por eso necesitamos llegar a ser mujer iglesia sabia para tener la capacidad de reconstruirnos unos a otros. Hermano, ¿qué tendría que hacer un hermano cuando encuentre a otro hermano caído? Mire pues, ¿cuál es el trato? ¿Cómo tiene que tratar un hermano que alcanzó la estatura de sabio? ¿Cómo tendría que ser su trato hacia un caído? Restaurarlo. Pero mire pues, dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, cuando habla de los caídos, restaurarlo con amor. Pero ¿qué pasa en muchas iglesias? ¿O qué pasa en muchos cristianos? Cuando hay un caído, eso es un hipócrita, eso es un infeliz, y lo empiezan a agarrar a palazos, ¿verdad? Porque son carnales, no han alcanzado la estatura de mujer sabia. Pero nosotros, amén, amén, hermanos, sí, está aquí, está despierto. Pero nosotros somos llamados a edificarnos y a reedificarnos. Amén, hermano. ¿Será que en algún momento van a haber problemas entre las ovejas? ¿Sí o no? Sí. Entonces alguien ya no dirá, hermano, que yo ya no llegué a esa iglesia porque el hermano fulano me hizo caras. Es más fácil que una hermana haga caras, ¿verdad? Pero echémosle el muerto a los hermanos. Entonces, un cristiano que ya alcanzó la estatura de la iglesia sabia, dice, sí, hermano, pero ¿sabe qué es lo que le pasa? Lo que pasa es que ese hermano tiene problemas en su estómago, entonces a veces le dan así calambres en el estómago y por eso hace caras. En cambio, el que es carnal, ah, y eso que no conoce a la mujer, dice, ah, la verdad, qué consuelo, ¿verdad? Todos nosotros estamos llamados, entonces, hermano bendito, a avanzar espiritualmente hablando. Amén. Todos nosotros. Yo no sé, hermano, yo no sé en qué posición de tu carrera estás. Pero todos nosotros estamos llamados a avanzar para alcanzar, para llegar a ser una iglesia sabia. Y la iglesia sabia se identifica, óigame pues, hermano, porque no deja tirados a sus hermanos en el camino. No los deja tirados. Los levanta, los anima, los ayuda en lo que pueda. Amén. Entonces, mire esto. Ya vimos esto, ¿verdad? Que está aquí, que es mujer sabia y que dice que es pacífica. Es pacífica. La mujer sabia es pacífica. No se anda peleando. Ni en la casa, ni donde estudia, ni donde trabaja, ni en la cuadra, ni con su demás familia, ni con sus hermanos en la iglesia. Es pacífica. Eso es ser pacífico hermano, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, dice la Biblia que el Dios de paz va a destruir, va a aplastar a Satanás, el Dios de paz. ¿Por qué le digo el Dios de paz? Porque el Pacífico está siendo ministrado por el Dios de paz. Y Salomón, que significa pacificador, él fue el que edificó el templo en donde se manifestaba la gloria de Dios. Entonces, tiene muchos beneficios, hermano, ser pacífico. Incluso al Señor Jesucristo se le llama príncipe, no de guerra, sino que se le llama príncipe de paz. Amén. Vamos a conocer al Señor como el príncipe de paz. Una manifestación, hermano, gloriosa. Hermano, tú no vas a tener necesidad de qué sé yo, de guardaespaldas ni nada, porque si somos pacificadores, el Señor va a aplastar, dice la Biblia. No dice que lo va a alejar, dice que va a aplastar debajo de nuestros pies. Entonces, cuando el hermano es belicoso, ¿verdad? Porque mire, pues, sí tenemos que ser belicosos, pero contra los enemigos espirituales, contra ellos sí tenemos que estar batallando, pero contra los seres humanos no. Incluso a veces, óigame, pues incluso a veces hay gente que son inconversos y que es el diablo el que los está utilizando para fastidiarnos a nosotros. ¿Saber por qué? Cuando tú llegas al trabajo, se empieza a sentir enojado y te empieza a fastidiar. Es un demonio el que lo está utilizando. Pero tú no te tienes que poner a batallar contra esa persona. Porque tal vez lo despiden, ¿verdad? Qué bueno que lo despidieron, pero el demonio va a molestar a otro. Entonces, lo que se necesita, hermano, es ser pacificadores, porque Dios es el que va a aplastar al enemigo. Entonces ya ninguno te va a fastidiar. Te van a fastidiar un poquito nada más, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios dejó enemigos en Canaán para que Israel no se volviera perezoso, digámoslo así, ¿verdad? Siempre estuviera batallando. Amén, hermanos. Entonces hay que ser pacíficos y hay que ser fieles. El domingo le dimos un énfasis más familiar a esto de fiel que espiritual, pero otro de los problemas que hay en las iglesias es de que hay gente infiel. No voy a hablar de matrimonio hoy. No voy a hablar de infidelidad conyugal. No. Eso ya lo mencionamos el domingo. Yo quiero hablar de la fidelidad espiritual. Hay cristianos que son infieles. Primero son infieles a Dios, que lo pierde todo. Ya solo con que un hermano tenga un su ídolo, eso es infidelidad. Y Dios aborrece la idolatría, hermano. Dios aborrece la idolatría. Y uno de los ejemplos que a mí me ayudó a entenderlo bien es un ejemplo que pone el apóstol. Que, por ejemplo, hablando específicamente de la Navidad, una hermana que tenía un marido que la trataba mal, que la somataba, que la dejaba sangrentada. Al final se logró separar divorciar de él y se casó con uno que sí la amaba. Y cada vez dice, voy a celebrar el cumpleaños de mi ex, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá el nuevo marido? Si el otro le agarraba con ella, entrenaba karate, ¿verdad? Ponete ahí, le decía, y le tiraba la 360, dirían los muchachos. Y que todavía con eso le celebra su cumpleaños. Entonces, a veces así somos nosotros. Hay idolatría. Y eso no nos deja ser 100% fieles al Señor. Por ejemplo, alguien que le vaya mal, y siempre que le va mal culpa a Dios, eso es infidelidad. Dios es bueno, siempre Él es bueno, siempre, siempre. Y la otra infidelidad, hermano, es que hay gente que es infiel a la iglesia donde se congrega. Siempre vive hablando mal de la iglesia. Habla mal de los hermanos, del pastor. A ese le vale, ¿verdad? Agarra parejo. Viera que acaban de llegar unos nuevos y ni me hablan. Son infieles. No han alcanzado la estatura de sabios. Aunque alguien piense que es sabio, no es sabio. Porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vamos a conocer a alguien sabio? Por sus frutos. No por lo que habla, por sus frutos. Y uno de los frutos de la sabiduría es ser fiel. Mi hermano, yo conocí gente que yo no los miraba en la iglesia, ¿verdad? Yo no los miraba en la iglesia. Pero estaban enterados de los problemas que había en la iglesia. Estaban enterados. Pero si este ni lo miro en la iglesia, ¿cómo se entera de los problemas? Porque siempre hay infieles. Siempre hay infieles, porque en todas las iglesias hay problemas, hermano. En todas las iglesias hay problemas. Amén. Dígale que se habla para suya, hermano, en todas las iglesias hay problemas. No se vaya a desanimar cuando mire algún problema aquí en la iglesia, dígale, por favor. Pero el problema es que a veces hay infieles que hay un problema aquí y se lo van a contar a alguien. Yo como soy humilde, ya no voy a ir. Ahora, démosle una tregua a los infieles, ¿verdad? El Señor quiere cambiarnos, hermano bendito. Es que si no, hermano, ¿de qué nos serviría saber? Supongamos que nosotros somos infieles. ¿De qué nos serviría a nosotros ser infieles si no hay solución para eso? Pero sí hay solución. El Señor nos quiere cambiar, el Señor nos quiere restaurar, el Señor nos quiere liberar de que el infiel deje de ser infiel y se convierta en fiel en todo el sentido de la palabra. Amén. Ahora mire esto, pues. Las mujeres sabias hilaban con su corazón, pero el verso aquí dice, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Entonces mire esto, pues, qué tremendo. A mí me impresionó esto. Le voy a mencionar a algunas mujeres que edificaron su casa. Y que por lo tanto son sabias, porque hicieron algo a favor del hogar, de la casa de Dios. Génesis 24, 25, añadió también, yo creo que quité, no lo quité, aquí está. Y añadió, también en nuestra casa hay paja y mucho forraje, y lugar para posar. Se recuerda de Eliezer y Rebeca. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi madre. Y la doncella, que era Rebeca, corrió e hizo saber en casa de quién, de su madre, o sea, era una mujer, estas cosas. Entonces, ¿quién era la mujer sabia en este ejemplo que estamos poniendo? ¿Quién era la mujer sabia? ¿Quién era la mujer sabia, hermano? Mire pues, la mujer sabia edifica su casa. Y la doncella corrió e hizo saber en la casa de su madre estas cosas. ¿Quién era la mujer sabia en este ejemplo que estamos leyendo? La mujer sabia era la mamá. Porque ella dice, lo hizo correr en la casa de su mamá. No dice, la mujer sabia edifica la casa de su mamá, no dice. Edifica su propia casa. Y aquí la Biblia está diciendo que es la casa de la mamá. Entonces la mujer sabia era la mamá de Rebeca. Ahora, ya que identificamos a la mujer sabia, que es la mamá de esta doncella, mire pues, ¿qué le llama a usted, hermano? ¿Qué le llama la atención? Todo esto desde el verso 25 es solo para que estemos, digamos, tengamos un poquito de contexto de qué es lo que está pasando ahí. ¿Cómo edificó esta mujer su casa? ¿Cómo edificó la mamá su casa, su hogar, su matrimonio, su familia? ¿Cómo la edificó? ¿Le llama a usted algo la atención en Rebeca? ¿Confianza? ¿Qué más? Ella era obediente. No le dijo a Eliezer, mira, tengo cosas. Ah, vámonos de una vez. No. Sino que ella fue corriendo, dice la Biblia. y fue a avisar. Entonces, mire, mire, mire, oígame, mire pues hermano, mire el trabajo de una mujer que edifica bien su casa, de una mujer sabia. Le enseña a los hijos a ser obedientes. Eso lo puede aplicar usted en su hogar para enseñarle a sus hijos a ser obedientes. Amén. Ahora hablemos de nosotros. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos dando frutos de una iglesia sabia? Si somos obedientes y si les enseñamos a nuestros hijos, ya sea biológicos o si les enseñamos a los demás hermanos que se junten con nosotros a ser obedientes. Amén. La desobediencia es tremenda, hermano. La desobediencia trae consecuencias fatales. A veces no, porque Dios en su misericordia lo detiene. Pero yo me recuerdo de un ejemplo que me contó un hermano pastor. Dice que en la iglesia de él había una hermana que su hijo se le había descarriado espantosamente. Se le había descarriado el muchacho. Y que ella fue a hablar con él y le dijo, hermano, mira, no sé si estaba llorando, pero sí le habló de que su hijo se había descarriado. Y que ella no entendía por qué el hijo se le había descarriado. No lo entendía. Porque ella siempre estuvo con él, lo que el hijo le pedía se lo daba. Entonces, para ella era inconcebible que el hijo se le hubiera descarriado. Entonces el hermano le dijo, pero mire hermana, alguna razón debe haber. Y dice, no hermano, no, yo no sé. Bien hermana, examínese. Entonces la hermana le dijo, ah hermano, mire ya pensándolo bien, fíjese que yo le compraba a mi hijo todos los discos de la música de La La Land, ¿verdad? Todos los discos de música actual yo se los compraba, porque él me los pedía. Entonces el hermano le dijo, ahí está la razón, hermano. Porque aquí en la iglesia, le dijo él a ella, se ha enseñado, se ha predicado que eso es malo. Y usted de todos modos se lo daba a su hijo. Y usted le enseñó a su hijo a desobedecer. Y que la desobediencia supuestamente no traía malas consecuencias, pero ahora su hijo está descarriado. Entonces, hermano bendito, la mujer sabia le obedece y también le enseña a los demás hermanos a obedecer. Amén, hermano. Amén. O sea, cuando usted mire a una ovejita que le esté enseñando a desobedecer, sea sabia y aléjese. Aléjese, porque esa otra ovejita lo puede llevar a resultados fatales, fatales, hermano, fatales. Como dice, creo que es un proverbio que dice que hay gente que no hace caso y en el final de sus días creo que dice que maldice a Dios. Yo me quedé asustado, digo, qué tremendo. Entonces, hermano, la mujer sabia enseña a obedecer. Así que dígale al que está a la par suya, hermano, dígale, enséñeme a obedecer, dígale. Con palabras y con el ejemplo, dígale. Amén. No como aquellos padres que le dicen a los hijos, mira, mijo, no fumes porque es malo. O así, ¿verdad? No fumes porque es malo. Dándole el golpe a la mota, dirían los muchachos, ¿verdad? A la cannabis. Entonces, hay que enseñar a obedecer. ¿Amén? Pero no solo con la boca, con el ejemplo. Con el ejemplo. Por eso a mí me impresiona esta señorita, porque era una señorita. Además que era una señorita trabajadora, porque en donde la encontró Eliazar fue en el pozo. Ella había ido a traer agua y le dio de beber agua a los camellos, hermano. Y un camello no crea que se llena con un litro como alguno de nosotros. Esos toman un montón porque esa es su función, ¿verdad? Se llenan de agua y atraviesan desiertos. Y no hay necesidad de que siga tomando agua porque como llenó el tanque, ¿verdad? Sigue caminando. O sea, que un camello se llene de agua, hermano, es un montón de trabajo. Pero sí hay que hacerlo aquí en la iglesia. Óigame pues, perdóneme hermano lo que le voy a decir, Porque esta es hacendosa. Esta señorita que está hablando aquí la Biblia, esa trabaja. Está bien, hay que trabajar en la iglesia, pero hay que trabajar también aquí en la iglesia. Aquí hay que trabajar, hermano bendito. Trabaja en tu casa, sea hacendosa, hermana, hermano, sea hacendosa en tu casa, hacendosa o hacendoso. Y aquí en la iglesia también. Si aquí necesitamos mucho, necesitamos ayuda, necesitamos maestros de niños. Necesitamos gente en alabanza, servir. Ya se lo dije, hermano. Necesitamos gente y que sea responsable, ¿verdad? Porque no, hermano, yo, y nunca hace nada. Necesitamos que se comprometa con el Señor y sea hacendoso como esta. Yo le voy a dar de beber a tus camellos, le dijo. De verdad, sí, y estaba de sacar a WhatsApp. Y todavía se fue corriendo. Estaba bien ejercitada, ¿verdad? Entonces, óigame, hermano. Entonces, esta mujer virtuosa, esta mujer sabia, le enseñó a sus hijos o a su hija a ser hacendosa, a trabajar, y le enseñó obediencia. Amén, hermano. Obediencia. Obediencia, obediencia, obediencia, obediencia, obediencia, obediencia. Hay una mala costumbre entre algunas personas que el papá dice no y la mamá dice que sí. Y después hay unos clavos, hermano, pero gruesos. Gruesos. Que algunos ya son irreparables. Oiga lo que le estoy. Son irreparables. Ya no hay forma de repararlos. Pero fue porque la mamá no le enseñó a los hijos a obedecer. Entonces aquí, como se trata de que todos tenemos que avanzar, quiere decir que entonces tenemos que enseñarle en nuestra familia y aquí en la iglesia, con el ejemplo y con nuestra conversación, tenemos que enseñar a los hermanos a obedecer. Amén, hermanos. Amén. No me vaya a contestar. ¿Le parece fácil o difícil? Si le parece fácil, qué bueno. Si le parece difícil, usted va a ver cómo el Señor va a hacer la obra en su vida. Y va a decir, qué bueno es Dios. Mire este otro. Y Rebeca, vamos a ver, ya me había pasado este. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa. Entonces, ¿quién es la mujer sabia aquí? Rebeca. ¿Qué significa Rebeca? Una disputa apaciguada o un problema apaciguado. Mire qué nombre más bonito ese. O sea, Rebeca se caracteriza porque calma los problemas. Amén. Calma los problemas. O sea, mire, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque no se trata de supuestamente apaciguar problemas con cosas injustas, con cosas pecaminosas, con cosas malas, con cosas ilícitas. No se trata de eso, hermano. Se trata de resolver problemas con la justicia de Dios. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. O sea, Rebeca, que es una mujer sabia, anda apaciguando problemas, pero tampoco anda buscando. Entonces, Rebeca no se anda metiendo en los problemas que no son de ella, sino que si en algún momento le toca apaciguarlo, lo apacigua. Amén. Apacigua el problema. Entonces, la mujer sabia anda apaciguando problemas. Amén. Amén, hermana. Amén. Pero no con cosas malas o con cosas injustas. Entonces, no se trata de que pretendamos resolver problemas haciendo cosas malas, haciendo cosas injustas, haciendo cosas incorrectas, sino que haciendo cosas justas, haciendo cosas correctas, haciendo cosas lícitas. Amén, hermano. La mujer sabia calma problemas. Amén. Tampoco anda averiguando la vida de los demás. Y número dos, de esta mujer sabia, dice que esta Rebeca tomó los vestidos de Saúl para dárselos a Jacob, pero Jacob se tenía que acercar a eso. Eso tendría que leerlo en su casa, hermano. Pero era para que Jacob se acercara a Isaac para recibir la bendición. Oiga esto, hermano. Entonces, la mujer sabia, óigame, hermano, la mujer sabia le ayuda a sus demás hermanos. La iglesia sabia está compuesta por cristianos que se ayudan unos a otros para que el otro hermano reciba la bendición de Dios. Amén. O sea que usted, hermano, tiene que ayudar al que está a la par suya, de este lado, al otro lado, adelante y atrás, para que él reciba la bendición de Dios y no estar estorbando, y perdóneme la palabra, y no estar fastidiando a las demás ovejas, sino que ayudándolos, hermano bendito. Esa mujer sabia que ayuda a sus demás hermanos para que los demás reciban la bendición de Dios, la bendición del Padre, hermano. Y mire, hermano, y esa bendición que Isaac le dio a Jacob, hermano, le sirvió para toda la vida. Como dice Jacob más adelante, cuando Esaú lo quería matar, se fue huyendo. No sé cuántos años se fue. Y de ahí cuando regresó y estaba bien asustado porque Esaú lo amenazó que lo iba a matar. Viene Jacob y dice: Señor, con un báculo, con una vara de pastor, solo con una vara de pastor, crucé ese río. Y tú me has hecho regresar, y empieza a contar todas las bendiciones que tenía. Óigame, hermano. Tenemos que ayudarnos unos a otros para que tu otro hermano reciba la bendición de Dios, la bendición del Padre. Amén. Amén, hermano. Y cuando tú veas que tu hermano está siendo bendecido, está siendo restaurado, te va a llenar de alegría tu corazón y de que Dios te utilizó a ti para bendecir al otro hermano, para ayudarlo. Amén, para ayudarlo. Amén, hermano. Entonces, la mujer sabia ayuda a sus hermanos. La congregación sabia, el cristiano sabio, la iglesia sabia está conformada por cristianos que se ayudan unos a otros para recibir la bendición de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo trata usted a sus demás hermanos? Hermano, hermana, ¿cómo los trata? ¿Cómo los trata usted? Ay, que se aguante si quiere. No, esa no es mujer sabia. Eso no es ser sabio. Es que, hermano, yo no soy hipócrita. Es que yo no estoy diciendo que seamos hipócritas, sino que dejemos que el Señor nos cambie y nos libere para convertirnos en sabios y entonces podamos ayudar a nuestros hermanos a que reciban la bendición de Dios. Amén. Mire este otro. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias, dice, pero la palabra hebrea es bayit, que significa casa. Él prosperó sus casas. ¿Las casas de quién? De las parteras. Aquí, ¿quiénes son las mujeres sabias? Las parteras. ¿Y qué hicieron las parteras? ¿Se recuerda usted de que Faraón mandó a matar a todos los niños que estaban naciendo, los mandó a matar, pero las parteras, bueno, dice la Biblia que las mujeres israelitas eran bien fornidas, entonces cuando le decían puje ya había nacido el niño, ¿verdad? Y también las señoras estas, las parteras, tuvieron temor a Dios y no los mataron. Y entonces Dios prosperó sus familias. Entonces, óigame hermano bendito, ¿qué hace la mujer sabia? La mujer sabia ayuda a sus hermanos recién convertidos. Ayuda a sus hermanos recién convertidos. ¿Cuántos de aquí alguna vez fuimos recién convertidos? Todos, ¿verdad? Yo sé que tú te recuerdas de hermanos que fueron de bendición para tu vida. Y los recuerdas con gran amor y gran aprecio. Pero ¿qué te parece si los papeles se cambian y ahora tú eres el que ayuda a tus hermanos recién convertidos? Los ayudas, los bendices, oras por ellos. Si no, hermano, venga aquí, yo voy a orar por usted porque usted es nuevo en la iglesia. ¡Padre! No, ora en tu casa. Ora en tu casa. Señor, bendice al hermano, bendice a la hermana. Amén. Porque el otro lo que quiere es que lo miren. No. Si lo que importa es que Dios vea qué es lo que hacemos nosotros. Porque Él es el que va a galardonar, Él es el que va a recompensar. Entonces tú puedes orar por algo. Porque mire, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces Dios te pone en la mente algún hermano, alguna hermana. A mí me ha pasado como 2, 3 veces. Estando yo en la zona 5, me recordaba mucho de un hermano. Y cuando me enteraba, el hermano había pasado un gran problema. Y yo me sentía mal porque no había orado. Una vez a un hermano, yo pasé, un hermano, que si cuando pregunté, porque tenía la inquietud, y fulano de tal, fíjate que venía manejando y se le reventó el, no sé qué era, el páncreas, no sé qué. Apenas le dio tiempo de llegar al hospital, si no se muere. Híjole, dije, entonces entendí que eso era de Dios. Y cuando a veces un hermano, Señor, ayuda al hermano, ayuda. Entonces, a veces el Señor pone en tu mente algún hermano o una hermana y es para que ores por ellos. Para que ores y lo bendigas. Ya sea que vas en la camioneta, manejando, trabajando, comiendo, durmiendo, si no, ¿verdad? Y ores. ¿Por qué? Porque la mujer sabia ayuda a sus hermanos recién convertidos. Aquí la palabra parteras significa procrear, dar a luz, engendrar, generar. Pero hermano bendito. De verdad, hermano, a veces hay gente, hermano, que está contaminado por esta. Miren, ¿dónde está? Por esta, ¿ve? Por la necia. Y entonces en lugar de edificar, viven destruyendo. Amén. ¿Quiénes quieren ser iglesia sabia? ¿Quiénes quieren ser cristianos sabios? Vamos a leer unos versos más y vamos. Ah, este está. Si quieres subir, mijo. Mire este. Esta es la que más aparece. Yo no sé por qué. Tengo que estudiar, pero esta es la que más aparece. Más veces, las otras solo una vez, pero esta es la que aparece bien seguido. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, vayan, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab. Si usted lee y busca la palabra casa y busca después alguna mujer, esta es la que más aparece. La casa de esta mujer, y varias veces. Y mire qué nombre, Rahab, además de que ella, esta hermana, había tenido una mala profesión, significa orgulloso, peleonero y ancho. Pero aquí, ¿quién es la mujer sabia? Ella. Ella es la mujer sabia. Lo único que nosotros estamos leyendo, lo que ella era antes de conocer a Jesús, digámoslo así. Nosotros, aquí la Biblia nos está dejando este dato para saber lo que ella era antes de conocer al Dios verdadero. Esta mujer fue tan tremenda que hasta aparece en la genealogía de Jesús. Hermano, cuando yo empecé a entender eso, me impresionó. Y el Señor me hizo entender de que no era porque ella fuera una grandísima mujer, no, sino que la misericordia de Dios fue tan grande con ella, que para que nosotros entendiéramos que lo que Dios va a hacer con nosotros no es porque seamos o no seamos espirituales, sino porque es tanto el poder y el amor de Él por nosotros, la puso en ella, en esa genealogía. Una ramera, hermano. Entonces, esta es la mujer sabia. Pero aquí estamos leyendo lo que ella era antes de conocer a Jesús. Entonces aquí tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo éramos antes de conocer a Jesús? ¿Cuál era nuestra vida? Y esta mujer tiene que darnos esperanza, hermano. Porque ella era ramera, pero después de que conoció al Dios vivo, el Señor la cambió, le dio un marido. Le tuvo que haber dado un marido, porque si no, no hubiera aparecido en la genealogía de Jesús. Ella tuvo que haber dejado esa profesión. Y tener un marido y tener hijos. Yo creo que era, no sé si esta, no es Ruth, es otra, pero el Señor la cambió, hermano. ¿Cuál es otro fruto de una mujer sabia? Que se deja liberar. Se deja liberar, se deja cambiar, ¿verdad? Algún día tú vas a tener tu propio testimonio para contárselo a otras personas. A mí el Señor me sacó de tal o cual cosa y nunca más regresé ahí, a esa vida. Como esta mujer. Entonces la mujer también era orgullosa, también era peleonera, mire. Pero eso era antes de llegar a ser mujer sabia. Pero cuando ya alcanzó la estatura de sabia, dejó de ser ramera, dejó de ser orgullosa, dejó de ser peleonera. El Señor tiene poder para liberarnos a cada uno de nosotros. No importa el problema, ni la atadura, ni el pecado. El Señor quiere cambiarnos, el Señor quiere liberarnos a cada uno de nosotros. Depende de que nosotros nos dejemos y que, como las características que vimos antes, que permanezcamos. Que no nos movamos, aunque te toque llorar o nos toque llorar, sufrir, pero que permanezcamos. Y entonces vamos a empezar a ver los frutos de la obra que Dios hace de restauración y de liberación. Amén. Hay más, pero aquí lo vamos a dejar. Póngase de pie, hermano y hermana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos convierta en una congregación sabia. Amén. Amén, hermano. Y nos va a ir bien, hermanos, porque dice la Biblia que el hombre sabio es más fuerte que un ejército. Creo que así dice un ejército, pero dice que es más fuerte que alguien. No con las cosas, como decía aquel hermano, ¿verdad? Pero el hombre sabio es vigoroso, dice la Biblia. Entonces, si alcanzamos la estatura de iglesia sabia, te vas a volver un cristiano vigoroso, espiritualmente hablando. Nos vamos a convertir en cristianos vigorosos. Amén. Cierra tus ojos. Yo te pido que levantes tu oración, que levantemos nuestra oración y que le pidamos al Padre que nos ayude. Hermano, esto tiene que llenar de alegría nuestro corazón. Si el Señor cambió a Rahab, también nos puede cambiar a nosotros. Si el Señor convirtió a Rahab en una mujer sabia, también nos puede convertir a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos cada uno de nosotros. Levantamos nuestra voz, levantamos nuestra oración a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, con la confianza de que podemos acercarnos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a través de la oración, porque somos tus hijos y la oración solo es para los hijos. Levanta tu oración, hermano, levanta tu oración. Padre, cámbianos, Señor, a cada uno de nosotros, cámbianos. Cámbianos, cámbianos. Somos barro, Señor, somos barro. Estamos aquí en la casa del alfarero, somos barro, Señor, somos barro. Cámbianos, libéranos, Señor, a cada uno de nosotros. Que no quede nada de nuestro ser que no sea liberado, transformado por tus manos, Señor. Todo nuestro ser, todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Cámbianos, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, Conviértenos en una iglesia sabia, en una congregación sabia, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso. Tú nos enseñas en tu palabra que para ti no hay nada imposible. Tú nos has dicho en tu palabra que para ti no hay nada difícil. Nosotros no somos difíciles en tus manos, Señor. No somos difíciles de cambiar en tus manos. Levante su oración, levante sus manos. Dígale al Señor, dígale con sus propias palabras, dígale. Yo no soy difícil de cambiar en tus manos, Señor. Cámbiame, cámbiame. Nosotros no somos difíciles de cambiar en tus manos, Señor. No somos difíciles. Nuestros hijos no son difíciles de cambiar en tus manos, Señor. Por favor, tómanos. Tómanos a nosotros y a nuestros hijos. Tómanos, Señor, a nuestro cónyuge. Tómanos, Señor, en el nombre de Jesús. Tómanos. Cumple, papito lindo, cumple tu palabra en nosotros. Tu palabra que dice. Que se va a decir de nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová. Levanta tus manos, hermano. Ahorita estamos en la casa del alfarero, espiritualmente hablando. Dile con tus palabras, cámbiame, moldéame. Pide por tus hijos. Pide por tu esposa, pide por tu esposo. No, no somos difíciles en tus manos, Señor. Bueno, yo no soy difícil de cambiar en tus manos. Mis hermanos no son difíciles de cambiar en tus manos. Ninguno de los que estamos aquí, y aunque no hayan venido, son de esta congregación. No somos difíciles, somos barro en tus manos, Señor. Cambia nuestros hijos, cambia nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Dice la Biblia que para tu vida, hermano, hermana, para tu vida se va a cumplir toda la buena palabra que Dios ha hablado. Porque así está escrito, dice, y no quedó. No hizo falta que se cumpliera ninguna de todas las buenas palabras que el Señor había hablado. Y en otro verso dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo voy a cumplir toda la buena palabra que he hablado. Levanta tus manos. Toda la buena palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. toda la buena palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Así es, recibe esa palabra. Porque así dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que Él va a cumplir toda la buena palabra que Él ha hablado. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Nuestros ojos lo verán, Señor, lo verán nuestros ojos. Tu misericordia en este pueblo, tu poder, tu liberación, tu gracia, tu restauración, tu transformación, se verá en cada uno de nosotros, en nuestra familia, Señor. Dale gracias al Señor.